Las direcciones del norte y el sur del país y en ultramar de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria publicaron el día 20 una declaración conjunta que dice en particular: en el tiempo efervescente en que toda la nación de dentro y fuera del país acelera la magna marcha para abrir la nueva era de la reunificación independiente y la prosperidad nacional, la Alianza Panacional por la Reunificación, PONMINYON, acoge el 26º aniversario de su constitución. Al nacer esta organización, se preparó la madriguera de la gran unidad nacional que pudo aglutinar en uno todas las fuerzas patrióticas en el país y el extranjero, y evolucionar la campaña de la reunificación de la patria como movimiento organizativo y pannacional. Ahora la aspiración de la nación a defender la dignidad independiente de la nación y a abrir la nueva época de la reconciliación, unidad, paz y reintegración, y las llamas de amor a la patria y la nación arden como un volcán vivo. PONMINYON mantendrá como cordón umbilical de su movimiento los tres principios de la reunificación de la patria y las declaraciones conjuntas norte-sur y frustrará con energía las temerarias acciones conflictivas y bélicas de las fuerzas opuestas a la reunificación en el interior y exterior del país. También, al lograr sin falta la gran unidad panacional, se pondrá a la cabeza en el empeño por abrir la nueva coyuntura de la mejora de las relaciones norte-sur, la paz y la reunificación independiente del país. De inmediato, la dirección surreina de la PONMINYON despliega dinámicas actividades para crear pronto el comité preparatorio que abarca a distintos sectores y capas en Surcorea, de acuerdo a que en el norte y en ultramar ya vieron la luz similares comités. Exhortamos a todos los partidos, organizaciones e individuos de dentro y fuera del país que abogan por la mejora de las relaciones intercoreanas y la reunificación de la patria a levantarse como un solo hombre para la exitosa realización de la gran unidad por la reunificación de carácter pannacional que abrirá la nueva era majestuosa en la historia nacional.